no tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Yo soy detenido en mi casa. Va el señor Echecolás y se establece en una... Jorge Julio López fue albañil durante el periodo dictatorial que tuvo lugar en la Argentina entre los años 1976 y 1983. En ese periodo estuvo detenido durante 3 años por algo que los militares encontraron como supuesta subversión. Al pasar este tiempo fue liberado. Justamente en democracia, en un proceso mucho más inclusivo en el cual se pudieron juzgar a los genocidas y tenemos el proceso que pudo reparar esa historia. No nos puede pasar que Jorge Julio López todavía no aparezca. Así como otros compañeros que desaparecieron en democracia, como Miguel Bru, Luciano Arruga y tantos otros. Como una porción del Estado Nacional, venimos a poner la cara, a hacernos cargo desde el peronismo y del kirchnerismo, de que estos compañeros tienen que aparecer ya y que necesitamos rápidamente una política de justicia por aquellos compañeros desaparecidos, no solo en las dictaduras cívico-eclesiásticos-militares que tuvo nuestro país, sino también en las democracias. Después de 30 años, López fue desaparecido. Luego de haber dado un testimonio en contra del represor Miguel Osvaldo Echecolás en el caso que se lo acusaba de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio. Y lo que solo encontraron ahí fueron unos chicos que lloraban y gritaban. Los padres y la madre alcanzaron a disparar. Después si los agarraron, no sé, porque no podían. Después agarraron por camino cortado y los llevaron a un centro que era un color rosado así, algunas paredes pero descascareadas, que estaba cerca de la aviación. Ahí estoy 2 días, y el señor Echecolás haciendo uso de valentía como él. Dice, mirá, dice, voy a felicitar al personal porque han agarrado 2 de estos montoneros, dice. Y los felicitó a los de la... que iban en los autos, muchos autos. Estamos en la movilización por Jorge Julio López, llegando a Plaza San Martín. La idea de esta movilización es un poco pedir justicia por un compañero desaparecido en democracia, uno de los tantos compañeros desaparecidos en democracia por los que el peronismo siempre ha luchado y siempre ha pedido justicia. ¡Compañeros detenidos desaparecidos!